12 del mediodía, justo, bueno, pues cuando se cumplen las 12 vamos a comenzar hoy el espacio Cosa de Todos, como saben, apartado en el que todos ustedes son los grandes protagonistas porque tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran plantear a tanto el equipo municipal de gobierno como los partidos políticos que integran la corporación municipal y que nos visitan de forma semanal, participan en este espacio. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega el turno al equipo municipal de gobierno en concreto y que nos va a acompañar durante este tiempo el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Les recordamos además que tienen a su disposición pues los teléfonos de la radio, correo electrónico, redes sociales incluso, pero especialmente WhatsApp a través del 607 48 87 75 para que nos vayan haciendo llegar aquellas dudas, cuestiones, preguntas que quieran plantear, como decimos hoy en concreto, al alcalde de Ubrique. Ya tenemos por aquí una decena de preguntas, de hecho, que nos han ido llegando a lo largo de la mañana. Iremos, como es la dinámica habitual del programa, en la primera parte con novedades, actualidad, gestión municipal. Y a partir de ahí, intentar abarcar, si no todas, el mayor número posible de preguntas en el orden de llegada, tal y como nos están llegando aquí a la radio. Así que con ese recordatorio, animándoles a participar, nosotros que vamos a saludar ya al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, que hoy nos acompaña al otro lado del teléfono. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Con diferentes asuntos de actualidad que vamos a ir abordando, y si te parece, Mario, en ese sentido, podemos arrancar directamente por las incidencias, la situación creada sobre todo en la zona de la Plaza de la Estrella en la jornada de ayer, después de las lluvias, la intensidad de la lluvia durante unos minutos. En una hora prácticamente un par de chubascos fuertes que provocaron, decíamos en el arranque de la mañana, que en principio no nos habían llegado, de hecho, ninguna información por parte de los bomberos, del Consorcio Provincial de Bomberos, sobre actuaciones en nuestra localidad, pero una vez que hemos podido contactar con los bomberos de Ubrique directamente, sí que nos apuntaban cuatro actuaciones, no de gran envergadura, nos decían, pero sí que tuvieron que acudir sobre todo para evitar las obstrucciones en rejillas, en arquetas, en diferentes puntos de nuestro municipio, en concreto en la calle Jazmín, en un canalón que tuvieron que limpiar para evitar una obstrucción. También desatasco de rejillas, nos decían, en la Plaza de la Estrella, donde se originaba también, quedaba la zona y alguna calle como Juan Ramón Jiménez anegada. En el edificio del SAE, que también ya han tenido problemas previamente por una rejilla en la parte superior, nos comentaban que en esta ocasión, aunque llegó algo de agua al interior del edificio, fue de menos entidad que en otras ocasiones. Además, en el polígono industrial, una nave donde también una, por lo visto, una arqueta obstruida estaba provocando problemas en una de las naves. Son las cuatro actuaciones, ya decimos, que por tanto, una vez que hemos contactado directamente con los bomberos, nos han podido informar. Mario, si te parece, comenzamos por ahí, y no sé si también por parte de los operarios municipales debieron desarrollarse trabajos a causa de la lluvia de ayer. Bueno, pues lo primero es ponernos en contexto lo que estamos hablando. Dejamos claro que este ayuntamiento ha creado un plan de seguridad local. Tenemos que saber que no es obligatorio para municipios menores de 20.000 habitantes, es decir, que podríamos estar exentos de ello, pero incluso así creo muy importante de haber creado ese plan de seguridad local, sobre todo para actuar, y por eso digo, vamos a meternos en contexto. Sabemos que el día antes de estas lluvias pues se sacó un comunicado en el cual pues se preveía un poco lo que nos estaban trasladando por parte del 112 de Protección Civil y demás, y tenemos que saber pues que justamente a las prácticamente una del mediodía se cerraron en el día de ayer pues todos los parques, cementerios, instalaciones deportivas en exteriores, sobre todo para prevenir un poco lo que es algún tipo de accidente que podría llegar a mayor, y eso también hay que meterlo en el contexto de todo lo que estamos hablando ahora mismo. De aquí decir, pues está claro que yo me informo o llamo en este caso al jefe de bomberos, me traslada pues lo que acaba de decir, 4 actuaciones que por suerte no son de gran gravedad, sino son puntuales, normales, me trasladaba el jefe de bomberos en las primeras aguas producidas. Pero hay un dato importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Ese dato cuál es? Me marcan cerca de 40 litros los que se recogieron ayer, pues prácticamente en esa hora que me estás comentando de lluvia, los cuales pues caen cerca de 30 litros en 15 minutos. Me trasladan cerca de 30 litros en 15 minutos. Puedo poner una comparativa. ¿La comparativa cuál es? Pues cuando han caído 40 litros la última vez en 30 minutos, 40 litros en 30 minutos, el agua en la Plaza de la Estrella llegó a medio metro. Los vecinos en aquel día, pues la mayoría, tenían en las manos, en vez de un móvil grabando cómo pasa el agua, pues teníamos un cubo y achicando agua. Eso es importante. Yo lo que he hecho, pues he intentado buscar información, he intentado tener los datos importantes, y sobre todo es que ningún vecino de esos que en su casa le salía el agua por los inodoros o por los bates, locales comerciales que tenían que ponerse a sacar agua, a achicar agua en vez de estar defendiendo su negocio, pues podemos decir que ayer, con esa tromba de agua de cerca de 30 litros que cayeron en 15 minutos, pues no tuvieron que hacer esa actuación, por desgracia, como tantas y tantas veces la han tenido que hacer. Desde aquí ahora mismo, el problema de la Plaza de la Estrella, sí o no, quien mejor lo puede juzgar son los vecinos, que siempre han estado perjudicados. Y ahora mismo, pues por suerte, insisto, ayer, primer ejemplo perfecto de la actuación que se ha hecho en esa Plaza de la Estrella, es ver qué ocurría cuando caía una tromba de agua como la que cayó. Tenemos que saber que esa obra, lo que recalca o el fin que tiene, es cuando lo que es el ovoide va en su totalidad de las aguas recogidas en la parte superior del municipio. ¿Qué quiero decir con esto? El agua que cae en toda la parte alta de Ubrique pasa la mayor parte por la zona de la Avenida España y lo que hace es llenar el ovoide. Gran problema que teníamos en la obra de la Plaza de la Estrella, o la obra de comercio en este caso, pues es que toda esa agua no tiene capacidad, un ovoide, ni ese, ni uno más grande, de poder recoger tanta agua en tan poco tiempo. Entonces la cota de la Plaza de la Estrella se decide bajarla y crear pues lo que se vio ayer, prácticamente un canal superficial que desemboca en el río, teniendo en cuenta que prácticamente a los 5, voy a poner 10 minutos tirando largo, teníamos la Plaza de las Estrellas prácticamente descongestionada de agua, y gracias a Dios, sin que ningún vecino tuviera problemas como los que teníamos anteriormente. Ese era el fin. Que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que seguir viendo que alcantarillado, que me comentaban que no lo pusiera, el que estaba justamente cerca de la farmacia, allí prácticamente frente al dentista, esa arqueta que salía para arriba, esa me aconsejaban de no ponerla. ¿Por qué me aconsejaban de no ponerla? Pues os lo digo, porque si, cuando el ovoide se llenara, iba a producir lo que ayer vimos. Entonces, ¿por qué yo le comenté y quería que se pusiera? Para limpieza de limpieza viaria por parte de la empresa básica, tuvieran alguna zona para poder meter ese agua. Pero nos damos cuenta que a veces tenemos que escuchar a los profesionales y saber cuál es el enfoque de la Plaza de la Estrella. Me comentaba algún vecino y me decía que los niños cómo iban a salir del colegio. Yo creo que con la tromba que estaba cayendo, ningún profesor y ninguna persona que tuviera cargo a niños pondría en riesgo para sacar esos niños del colegio. Además de todo esto, que no se nos olvide que tenemos otras puertas en ese colegio. Con esto quiero decir que ayer en la Plaza de la Estrella, prácticamente lo que estaba, la mejora, que siempre se ha hablado de mejora para los vecinos, pues actuó como tenía que actuar. Pero no me quedo solamente en eso, porque aquí la problemática está en la Plaza de la Estrella. ¿Alguien ha mirado cómo estaban los callejones, calle Parlamentario y muchas zonas del pueblo de Ubrique? Tenemos un problema, estamos en uno de los municipios con mayor riesgo de inundaciones. Eso que no se nos olvide. Pero no podemos centralizar. Aquí no hay política, aquí es un pueblo lo que tiene que haber. Pero aquí está apareciendo ya el juego político. Yo no quiero entrar en juego político, pero al final pues voy a tener que entrar, porque en definitiva lo que estamos buscando es eso, juego político. Yo lo único que quiero, en vez de juego político, que no tenga llamada de ningún vecino, y sobre todo, lo que he conseguido ahora mismo, que es ver que en las redes no he visto ningún cubo sacando agua. Creo que los vecinos, eso, sobre todo los perjudicados, creo que son los que tienen que entender sobre todo cuál fue la situación de ayer. Insisto, 30 litros en 15 minutos. Los datos que tenemos, en 30 minutos, cuando han caído 40 litros, medio metro en la Plaza de la Estrella. Creo que algo o de algo ha valido la obra de la Plaza de la Estrella. Guste más, guste menos, tengamos que seguir mejorando, pero ahora mismo creo que algo se ha conseguido en mejorar, sobre todo para esos vecinos que tenían tantos problemas en la zona de la Plaza de la Estrella. Por tanto, como estamos comprobando, ¿no?, estás defendiendo la actuación que se ha desarrollado en la Plaza de la Estrella. ¿Crees, valoráis desde el equipo de gobierno que ha pasado esa prueba de fuego, entre comillas, que podía ser lo que ocurrió en la jornada de ayer? Mira, sobre todo, también me trasladaba el jefe de bomberos, pues me comentaba que en el resto de municipios cercanos a la localidad, pues pasó prácticamente lo mismo. Los avisos que se solicitaron fueron todos a la vez, prácticamente mucha agua en tan poco tiempo, pero insisto, yo creo que la mejor pregunta o la mejor respuesta que tenemos ante todo esto son los vecinos que tenían que achicar agua en estos momentos. Esos son los que ahora mismo me quedo con ellos. Las críticas sobre mí, los vídeos que están saliendo, que insisto, la política que está saliendo, no podemos hacer daño donde no lo hay. Pero claro, este es el juego político, esto es lo feo de la política. Esto es cuando te gusta, voy a criticar porque tengo que criticar. Pero que ahora mismo, durante 15 minutos, con la cantidad de agua que cayó, en un sitio problemático que teníamos, como era la Plaza de la Estrella, es normal que coja una palma de agua, es normal. Las callejones tenían esa palma de agua. Muchos otros municipios lo tenían, calle Parlamentario, impresionaba el agua que caía hacia abajo. Es normal, tanta agua en tan poco tiempo. Estamos intentando prepararnos, ganar tiempo para estar ahí. Pero ese tipo de cantidad de agua en tan poco tiempo, es normal que pase lo que pasó. Lo que no es normal, que en una Plaza de la Estrella a los 10 minutos no tengamos ninguna gota de agua, entre comillas. No tengamos un cubo de agua, que es lo que estábamos acostumbrados a ver vecinos sacando agua, achicando agua, los inodoros sacando agua hacia arriba. Eso es lo que estábamos acostumbrados. No digo que esté mejor la obra o esté peor o se pueda mejorar, no digo de eso, pero sí digo que por fin, entre comillas, creo que algunos vecinos pudieron coger el móvil en vez de coger el cubo. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre las obras de la Plaza de la Estrella. De todas formas, en relación, Mario, a temas de inundaciones, ya te referiste, ¿no?, días atrás, semanas atrás, este tema, pero actuaciones que en el caso de nuestra localidad estén en marcha o estén pendientes, que se puedan desarrollar, ya digo, de cara al futuro, ¿no?, lo que pueda ocurrir en el futuro. Claro que sí, estamos, como te digo, estamos dentro del municipio, de los municipios con mayor riesgo de inundaciones. Pero esto no es ahora cuando está Mario Casillas en la alcaldía. Esto llevamos toda la vida. Hemos estado hablando con los técnicos y parece ser que no se estaban ejecutando las obras oportunas con respecto a lo que ellos trasladaban. La mayor volumen de agua, ellos nos dicen que viene entrando sobre todo de la zona del casco histórico hacia la Avenida España. Esa es la zona con más afluencia de agua, no en la zona de los Olivares. ¿Qué pasa? Que visualmente la que más parece que afecta es la zona de los Olivares. Pero tenemos que seguir haciendo esas mejoras, tenemos que seguir trabajando en una variante que llevo muchos, muchos años escuchándolo también. Yo en 2 años y 4 meses tengo que tenerla ya construida y tiene que estar funcionando. Eso es la política que a mí me exigen. No hace falta que me lo exijan, para eso vengo, para intentar que haya una variante que ayude y mejore el agua que cae de los Olivares. Pero también tenemos que escuchar a los técnicos y a las personas que saben, con sus estudios y demás, que también tenemos que buscar la problemática que cae del casco histórico con destino a la Avenida España. Todo eso también lo tenemos que ver. Todo el agua prácticamente lo recoge esa zona de la Avenida España y se están haciendo, estamos intentando tratar. Si te das cuenta, donde ponemos ese canal que desembocaba el agua ayer en la Plaza de la Estrella junto al Colegio Reina Sofía, no cae en la zona donde se junta con la otra entrada de agua en el río. Cae un poco más abajo para que el caudal no aumente tanto en aquella zona. Las cosas se intentan hacer con lógica, que salen mejor o peor, pero aquí no hay política. Aquí lo que tiene que haber es que el vecino vea que hay una mejora, que el vecino pueda vivir algo mejor. Y creo, sinceramente, y todo aquel, todo uriqueño que me esté escuchando ahora mismo, que piense en las imágenes que tenemos de la Plaza de la Estrella. Ponen al petaquero con un flotador, ¿no? Ponen a nuestros petaqueros con un flotador, con la que cayó ayer. Pues yo lo que veo ahora mismo es, cuando estaba lloviendo ayer agua, y ahora os contaré todo lo que yo veía y todo lo que sentía, pues yo veía ahora mismo pues muchos uriqueños en sus viviendas o en sus negocios pasándolo mal. Ayer ocurrió. Si no ocurrió, algo bueno sea eso. Ese es nuestro fin. Y no tenemos que ser egoístas. Aquí no hay política. Aquí hay vecinos y vecinas. Y por eso tenemos que luchar todos los partidos políticos. El que esté ahora mismo gobernando, si estamos en coalición estamos, o tenemos un pacto, el que esté en la oposición, por todo esto tenemos que luchar. No por hacer política fea, política triste, y por querer dañar la imagen de alguien cuando vemos que ahora mismo hay algunos vecinos que se le ha mejorado algo. Por cierto, sobre lo ya realizado en la Plaza de la Estrella, te referías, por ejemplo, a una de las arquetas, bueno, pues por donde salía agua, ¿no? Una de las alcantarillas. ¿Hay alguna modificación que a raíz de lo visto ayer se vaya a realizar, algún cambio que se pueda hacer para mejorar? Mira, esa arqueta, lo que era en proyecto, no lo que es el que realiza el proyecto en sí, no quería poner esa arqueta ahí. Ahí quería que continuara el agua por el canal que se produce, superficial, y no estuviera esa arqueta. ¿Qué pasa? Que yo personalmente con el concejal de urbanismo pues le comentábamos que los servicios de limpieza viaria necesitaban alguna zona para cuando pasa a lo mejor con agua la máquina o cuando está limpieza, alguna zona que pudiéramos desembocar ese agua. Entonces, sin él querer, nos pone esa arqueta que hoy nos ha dado problemas. Hoy hay que darle la razón a ese señor que nos decía que no la pusiéramos. Pero, ¿el fin cuál es? El ovoide va como va. Cuando nosotros veamos ahora mismo esa arqueta así, ya sabemos que el agua por debajo no va a tener más caudal, ya no cabe más agua por ahí. Pero eso no se soluciona poniendo un tubo más grande. No, señores, tenemos que tener claro. Si cae esa cantidad de agua en tan poco tiempo, vamos a tener la misma problemática. Entonces, ahora mismo, una de las soluciones que nos ponían fue la de ayer. Encauzar el agua superficial hacia lo que es el canal del río y que evacúen lo antes posible. Fue lo que ocurrió ayer. Un compañero mío pasó a los prácticamente 5 o 10 minutos de haber escampado, no teníamos agua prácticamente en la Plaza de la Estrella. Ayer fuéramos estado prácticamente casi toda la noche sacando cubas de agua y cortando lo que es la Plaza de la Estrella. Eso es lo que tenemos que ver ahora mismo. Y sobre todo, insisto, a lo mejor no tenía que estar hablando yo aquí hoy, tenían que estar hablando los vecinos de aquella zona. Que tenemos que seguir mejorando, ¿dónde no hay que seguir mejorando? Y todo aquel que no tenga que seguir mejorando no es exigente. Y yo soy muy exigente, y sobre todo, con quien más me sirve es conmigo mismo. Por lo tanto, seguiré mejorando. Pero ahora mismo, hoy, no se puede criticar ahora mismo algo que ha mejorado la vida de muchos vecinos. Y si hay alguna crítica, que sea para construir, no para destruir. Esa es la política bonita por la que yo me meto en esto. Pero la política triste la dejo para otros. Pues todo ello ya decimos en relación a la situación registrada ayer en la Plaza de la Estrella, sobre todo en ese entorno, en otros puntos también, ¿no? Por el agua caída, pero especialmente allí, ya decimos eso por un lado. Quería hacer referencia también, Mario, a el cine Capitol. En las últimas semanas hemos conocido detalles sobre el proyecto que baraja el equipo municipal de gobierno como alternativa a lo que sería el cine Capitol, y en ese sentido querías también pronunciarte. Tenemos tres opciones. Yo en lo alto de la mesa tengo tres opciones, y claro que tengo que estar ahí ahora mismo a hablar. Es curioso porque ahora mismo, pues prácticamente lo que es la oposición en este caso, lo que es el Grupo Socialista, pues empieza a hacer campaña sobre algo, empieza a ver las redes, empezamos a ver lo que son muchos vecinos empezando a criticar lo que es el cine Capitol, hay que hacerlo, está totalmente equivocado en lo que había que hacer. Ahí se ve ahora mismo la actuación, cómo trabaja la oposición en las redes sociales, porque llevan muchos años aquí y esa es la imagen que se está viendo. Pero hago una pregunta y la dejo en el aire. Yo, para poder criticar, tengo que tener información. ¿Sabe el grupo socialista, en este caso la oposición, cuántas butacas va a tener esa salita que ellos dicen? ¿Sabe cuántos aparcamientos pueden ir en lo que estamos planteando? No tienen nada, pero es que no lo tiene nadie que está criticando en las redes sociales ahora mismo qué es lo que se va a hacer allí. Entonces, yo digo una cosa ahora mismo. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero sobre algo que veamos en firme y que tengamos los datos. Pero ahora mismo no tenían datos de nada. ¿Qué queremos hacer? ¿El cine Capitol que ellos proyectaban? Pues mira, esa es la opción A, que vamos a hablar de ella. La opción A, ¿cuál es? El cine, ese gran cine, teatro, auditorio que estaba planteado. Tengamos claro, pues es un edificio que prácticamente, supuestamente, iba a costar 4,5 millones de euros. Os aseguro que no. Y puse un ejemplo el otro día, que tú cuando haces un cuarto año de tu casa y te va a costar 4,500 euros, acabas pagando 6,000 o 7,000 euros. No sabes por qué, pero apagas pagando más. Pues eso lo traslado ahora mismo a esta obra. Tenemos esa opción. Cogemos ahora mismo 2,5 millones de fondos europeos, 2 millones que tengo en una cuenta que no me la he gastado, como dice el Grupo Socialista, no me la he gastado en otras cosas. No me la he gastado en otras cosas. Lo tengo ahí guardado para hacer un edificio cultural de 4,5 millones. Nos va a faltar dinero, ubriqueña, nos faltaría dinero. Nos metemos, ¿queremos que nos metamos? Pues muy bien, la deuda la voy a poner en 7 millones de euros para este ayuntamiento por construir ese edificio. A todo el mundo le gusta tener un buen coche, que no se nos olvide, a todo el mundo. Pero tenemos que pensar que tenemos que tener coches que podamos mantener. Ese es punto uno. Punto dos, se busca una alternativa a ese edificio con respecto al dinero que tenemos. Porque yo soy de los que piensa que tengo que gastar sobre lo que tenga. Que no se nos olvide que hemos sacado todos los ubriqueños 2,000,000 euros para hacer esa actuación. Los cuales vamos a tener que buscar más dinero para poder terminarlo. ¿Pero qué quiero decir con esto? Si llevo escuchando 2 años de la oposición que no tenemos aparcamiento. ¿Cuántos vecinos me están solicitando aparcamiento en la zona del jardín? Busco una alternativa y ya no vale. Ya lo que tanto defiende, que en un pleno se me pone un concejal a preguntarme por una calle, por los aparcamientos, el siguiente por una calle. ¿Tenéis en boca la problemática de los aparcamientos en la oposición en todos los plenos? ¿Busco una alternativa y ahora está mal? Pues tenemos aparcamiento, o es la idea de tener aparcamiento. En esa salita, para saber si es salita o sala o auditorio, lo primero que tienes que tener es un proyecto o algo por delante que te explique qué es lo que va. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Para criticar tenemos que criticar algo con información. Pero se ven ahí se ve, insisto, la política triste, que es criticar sin tener información o sin decir la verdad. Porque ahora mismo nadie sabe cuántas butacas tiene ese cine, os lo aseguro. Que me diga alguien en firme cuántas butacas van a llevar el auditorio del Cine Capitol, que yo como alcalde sí propongo hacer. Pero ¿sabéis qué es lo más fácil de todo en mi posición ahora mismo? Porque hay otra cosa que me critican desde la oposición, os la digo. Pues cómo devuelvo los 2 millones. Quito ahora mismo la deuda de esos 2 millones que he tenido que sacar para hacer ese proyecto y nos ponemos prácticamente a ras, Ubrique no tendría deuda. Esa es la opción C. Qué fácil sería para mí no meterme en el Capitol y no hacerlo y devolver todos los 2 millones que tenemos ahora mismo de todos los ubriqueños para hacer ese proyecto. Ese es el camino fácil. Pero a nivel cultura, que me hablen a mí de nivel cultura, que yo no tengo cultura para este municipio, para este pueblo, que yo no apuesto por la cultura, sí apuesto. Pero no podemos poner el foco de los carnavaleros para que me critiquen. No podemos poner el foco de todos aquellos que hacen teatro para que me critiquen. Porque yo sí quiero hacer el proyecto del Capitol, pero hacerlo con algo que el pueblo de Ubrique, insisto, lo pueda mantener. ¿Sabéis cuánto costaría abrir las puertas y encender las luces de ese gran teatro o auditorio que estaba planteado? Nadie querría venir a Ubrique, no lo podríamos mantener, os lo aseguro. ¿Cuántos cines se montaron en Arco? No los pueden mantener. Señores, tengamos en cuenta una cosa muy clara. Yo estoy aquí ahora mismo para saber si podemos o no podemos. Esa es mi función ahora mismo. Y yo ahora mismo el Capitol, ojalá pudiéramos hacer ese gran cine Capitol. Pero también tiene que ser un proyecto que sea duradero y que sea eficaz y sobre todo que sea viable. Entonces, ante ver que no es viable por el coste que tiene, después cómo lo vamos a mantener y qué actuaciones va a tener y cuántas veces se van a abrir las puertas. Ante ello, se buscan alternativas. ¿Una alternativa cuál es? Hacer un auditorio, no una salita, como se escuchó en los medios en un pleno. Si no tienes la información, ¿cómo vas a hablar de salita o vas a hablar de auditorio? Si no la tienes. Pero es que también te digo una cosa. También estamos intentando de tener una conexión, como muchos vecinos me han solicitado, que mi puerta también la tocan. No solamente llaman a la oposición, también llaman al alcalde. También recibo a gente en la alcaldía que me solicitan una conexión entre calle San Sebastián y la parte de arriba de Los Pinitos. Pues vamos a intentar también darle a ese vecino o a esos vecinos esa conexión. No una calle ahí abierta y nos comemos. Para poder criticar, para poder hablar, lo importante es tener información. Pero es muy triste, lo digo, ¿eh? Es muy triste. ¿Por qué? Porque yo no vengo de la política y veo qué es lo que es política. Estoy viendo a qué se refieren de la política triste. Veo cómo se organiza, porque otra cosa no, pero una buena organización sí lo tiene la oposición actual del pueblo de Ubrique, que lo que hacen que es montar la que se monta en las redes. Eso no es normal. No tenéis información, no sabéis qué se va a hacer, no lo sabe nadie. Si yo mañana presento el proyecto y no os gusta, hablar sobre el proyecto, criticarme sobre el proyecto y buscar soluciones sobre el proyecto que os he puesto en lo alto de la mesa, pero todavía no lo he hecho. ¿Cómo puedes hablar de salita o de no salita o debía criticar el Capitol y la que se ha montado ahora mismo? Tenemos muchos problemas en nuestro pueblo. Hoy estoy buscando una solución que llevo 2 años, que anteriormente nadie, absolutamente nadie se ha preocupado. Que vamos a hablarlo ahora a continuación. Esto es lo triste, pero para eso vengo yo, para buscar las soluciones y problemas grandes. El Capitol es el mayor problema que tenemos en Ubrique ahora mismo, que todos los ubriqueños y ubriqueñas piensen con realidad y tranquilamente si ese es el problema grande que tenemos en Ubrique. Pues todo ello sobre el Cine Capitol, por cierto, digo por los datos que comenta sobre temas de butacas, aparcamientos. Ahora mismo hay una idea, entiendo, ¿no?, manifestada y unos requisitos, así lo trasladaba, ¿no?, el concejal Francisco Gil, sobre lo que pretende el equipo de gobierno, lo que se ha trasladado al equipo redactor del proyecto, pero era por el tema de los datos. Todavía no se cuenta con datos, por tanto, sobre butacas o número de aparcamientos concretos que esto supondría. Si alguien lo tiene, invito a que personalmente me lo den y me digan: Mario, aquí pone que tú has dicho o que alguien ha dicho tantas butacas y tantos aparcamientos. Porque yo, que soy el responsable ahora mismo de todo eso, no lo he trasladado todavía. Por lo tanto, esos datos no existen. No sabemos si es salita o salón o auditorio en este caso. Y lo que también se trasladaba, ¿no?, por parte de Francisco Gil, es que la intención del equipo de gobierno es que pueda o se pueda contar con el proyecto a finales de año. ¿Es entonces donde se daría a conocer? Totalmente. Y ahora cogeríamos, pues haríamos una exposición pública en la cual pues expondríamos cuál es nuestro proyecto. Un proyecto que, como digo, no mío, no, este proyecto no es de Mario, este proyecto es de los ubriqueños. ¿Por qué? Pues damos una opción económica, una opción para un edificio que puede ser también mejorar el día a día y que los ubriqueños valoren. Pero sobre todo, darme la opción de poder ofrecerlo. Pero que la oposición en este caso ahora mismo no me dé ni la opción y ya estemos criticando algo que no sabemos, es muy fuerte, ¿eh? Que estamos a elecciones. Mira, las elecciones empezaron hace 2 años y 4 meses. Porque hay que trabajar durante todo el año. No cuando vayan a llegar elecciones, porque esta actitud que tengo yo ahora mismo la tengo desde el primer día. ¿Y cuál es? Trabajar por mi pueblo. Y voy a seguir trabajando hasta el último día. Y es muy triste lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo de mi pueblo. ¿Por qué? Porque la política es otra herramienta más para mejorar el municipio, no para destruir personas. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es trabajar por Ubrique, la oposición y el equipo de gobierno, porque para eso nos pagan. A todos, ¿eh?, que no se nos olvide, porque se le paga a la oposición y se le paga a los que estamos ahora mismo. A todos cobran por parte de los ubriqueños y ubriqueñas. Todos estamos para mejorar nuestro pueblo. Así que pongámonos la ropa de trabajo, todos, y pongámonos a trabajar. Y trabajar ahora mismo es tener información de lo que hablamos. y no hacer lo que estamos haciendo. Por confirmar algo de lo que se pueda saber, digo, sobre la alternativa que propone el equipo de gobierno sobre el Cine Capitol, sí que también se manifestó que, para que lo confirmes o no, que se eliminaría, se derruiría todo el edificio, a excepción de la fachada, que sí que se mantendría, ¿no? ¿Ustedes pensáis que en el proyecto anterior todo lo de dentro no iba derruido? ¿Sabemos cuáles son las condiciones actuales de aquel edificio? Es que el problema es que no tenemos información. Y como esa información no la tenemos, ¿cómo voy a juzgar algo? Ahora mismo el fin que tenemos, me han pasado a cenar ahora mismo una imagen del Capitol, ya otro montaje, que la verdad que está preciosa la fachada, como lo han puesto. Claro que vamos a dejarla allí, ese corazoncito que tenemos de ver nuestro Cine Capitol, que yo también vi alguna película que otra allí, esa nostalgia, claro que la vamos a tener, vamos a intentar dejar lo máximo posible de esa nostalgia, pero los tiempos van cambiando. Tengamos en cuenta que Ubrique no es el Ubrique de hace 40 años. O evolucionamos o nos quedamos aquí. Para mí, ¿qué es lo fácil? ¿Os lo digo que es lo fácil? La opción C, Juan Carlos. Le quito la deuda de 2 millones de euros a los ubriqueños, que lo saco para hacer ese edificio, lo dejo tal y como está. Cuando venga el que venga, que lo monte, lo haga o no lo haga, y para mí sería lo fácil. Y así tampoco me criticarían que yo he endeudado al ayuntamiento. No, Mario Vacía no ha endeudado al ayuntamiento. Miremos los números reales. Verás cómo no. ¿Qué pasa? Que yo voy aquí y me encuentro lo que me encuentro. Ya que estoy para afrontarlo, para buscar soluciones, para trabajar, porque para eso vengo, para eso se me paga y para eso me presento, para trabajar por el pueblo. Entonces, ahora mismo también tiene que haber alguien coherente y valorar si lo que se va a hacer allí, primero, el coste que tiene, importante. Segundo, la labor y cómo se va a utilizar, la rentabilidad. Si tenemos a alguien que mañana podría coger aquello, no podría coger aquello. ¿Alguien lo ha pensado? Pero sobre todo, yo escucho a mis vecinos y mis vecinas. Y llevo 2 años y medio escuchando aparcamientos. Si podemos conseguir en ese edificio tener una zona que podamos tener un buen patio de butacas, que podamos realizar dentro de una zona cultural como es la zona del Cine Capitol o la zona del Capitol, pero también podamos intentar solucionar algo de aparcamiento, ¿por qué no lo vamos a hacer? Al menos darme la oportunidad de yo presentar este proyecto. Y sabremos si es salita, si es salón, si es salona. Si, ya buscaremos qué es lo que es. Pero sin información, ¿cómo vamos a empezar a criticar sin información? Es que es muy triste criticar sin información, os lo digo. Yo tengo, sinceramente, el primer día que entré aquí, tengo muchas personas que me quieren. Y lo primero, un consejo que me dio Mario, para poder juzgar, tienes que tener la información. Si no, vas a cometer muchos errores. Y es que es así. No puedo hablar de algo que no conozco. Y es lo que estamos haciendo. Ahí se están viendo las redes con tanta y tanta gente hablando. ¿Pero qué estamos hablando? Se estáis señalando y estáis viendo cómo están moviendo los hilos. ¿Esta es la política que queremos para Ubrique? Que me lo cuenten. Si esta es la política que queremos para Ubrique, que yo sepa dónde estoy ahora mismo de esa crítica que están haciendo ahora mismo no constructiva. ¿Por qué? Porque yo vengo aquí para intentar ayudar, para intentar mejorar mi pueblo. Y espero que la oposición y todos aquellos que están haciéndolo, antes de juzgarme, antes de machacarme o antes de darme los palos que me estáis dando, al menos darme la oportunidad de escuchar y entender qué es lo que estoy explicando. Cosa que en el Capitol no se ha hecho. Pues todo esto también sobre el Cine Capitol. Nos vamos a quedar con otra cuestión más antes de pasar a las preguntas de los oyentes, que pues ve por aquí ya que van por más de una veintena, 25 en concreto. Lo dicho, otra cuestión más que tiene que ver con el sector de la piel y con, bueno, pues también las relaciones institucionales con otros ayuntamientos, como es el caso de Igualada, ¿no? Porque, de hecho, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, nos habla desde Igualada en estos instantes, donde se está desarrollando esa visita por parte de representantes municipales, coincidiendo además con el desarrollo del festival Rec.0, que un poco se ha ido tomando además, ¿no?, como referencia para lo que es la Feria de la Piel en nuestra localidad. Coméntanos, ¿no? Porque hay una serie de proyectos que se intentan abordar teniendo en cuenta que, bueno, pues allí está el sector de la curtición, es uno de los epicentros a nivel nacional y, bueno, pues evidentemente existe esa relación ya histórica con Ubrique y con el sector de la piel y esto se está intentando aprovechar, ¿no? Totalmente. Mira, pues ahora mismo estoy en Igualada, como estamos hablando, porque también tengo que trasladar algo. Conocemos todos los ubriqueños y ubriqueñas la problemática que tenemos con los residuos del sector de la piel. ¿Alguien se ha parado a pensar? Porque ahora mismo yo llegué 2 años y 4 meses largo y lo primero que me he puesto a trabajar en ello, llevo 2 años y 4 meses trabajando en eso. Aquí a nadie le ha preocupado eso. A este ayuntamiento no le ha preocupado el tema residuos de la piel. De hecho, ayer, mira, me encontré allí aquí justamente vecinos de Ubrique, aquí en Igualada, que me llamó la atención que están trabajando aquí, en Igualada. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un gran problema, tenemos un problemón, los residuos que estamos generando del sector de la piel. Como he trasladado anteriormente, estoy hablando con algunos empresarios y tengo que tener una reunión cuando tenga todos los hilos atados, porque hay que hablar cuando lo tengas todo atado, para mejorar en esa segunda vida de los residuos de la piel. Eso es lo que estoy haciendo aquí en Igualada y por eso estoy viniendo aquí, porque ellos tienen el mismo problema que tenemos nosotros. ¿Y qué conlleva esto? Pues esto va a conllevar una mejor recogida en el municipio, una mejor tasa de todos los vecinos, que estamos hablando que en este próximo año va a bajar prácticamente un 8-9% a todas las viviendas de Ubrique, la tasa de lo que es la recogida de residuos. El bolsillo de los ubriqueños va a mejorar por estos viajes que tengo yo que hacer aquí ahora mismo, porque yo no vengo de fiesta, como alguno dice, y no voy a decir nombre, pero como alguno dice, yo estaría, o la mejor fiesta que yo puedo hacer es estar en mi casa con mis niñas. Esa es la mejor fiesta que Mario va a hacer. Y no necesito venir a Igualada para hacer una fiesta. Y cuando quiera, pues, el que me lo ha dicho, cuando quiera que me lo diga directamente y se lo explico con números, se lo explico con documentación y le explico qué es lo que estoy haciendo. Porque yo tengo que mirar por mi pueblo y por mi vecino y mi vecina. Y el Ubrique tiene un gran problema con los residuos de la piel y nadie, absolutamente nadie, ha mirado por ello. Porque no hay ningún documento en este ayuntamiento de nadie que se haya preocupado. Nadie. Una de las reuniones que tengo con la Universidad de Cádiz se sorprende cuando yo lo llamo, porque me dice que estuvo en Ubrique hace 6 años y no lo atendió absolutamente nadie del ayuntamiento. Desde aquí han llamado a nuestro ayuntamiento para hace unos años intentar empezar este proyecto. Nadie ha venido aquí a hacer esto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora mismo aquí? Pues lo voy a traducir ahora mismo perfectamente en muy corto tiempo. Estamos trabajando ahora mismo en dar una segunda vida a esos residuos que estamos teniendo del sector de la marroquinería. En Ubrique muchos, pero ante ello hay que hacer mucho trabajo, muchas labores, buscar muchas alternativas, porque no es un proceso fácil, ni es un proceso rápido, pero yo sí voy a luchar para ello. Y dentro de unos años, o el año que viene, cuando todo esté medio funcionando, pues entonces entenderemos qué hacía Mario en Igualada, hablando con el alcalde de Igualada, hablando con el clúster de Igualada, hablando con la escuela de Igualada, hablando con la Universidad de Lleida. Todo ello tendrá un sentido que nadie me lo va a reconocer. Absolutamente nadie me va a decir gracias o qué bien estuviste por hacer esto. Todo lo contrario. La política triste me va a criticar que me vengo de fiesta aquí. Pero yo estoy aquí para eso. Y estoy tan tranquilo y tengo la conciencia tranquila que lo único que me duele es no estar en casa con mis niñas en un día como ayer. Bueno, porque pues tiene que estar ayer con la mente en Ubrique por los problemas que teníamos y trabajando aquí en Ubrique para mejorar lo que son los residuos del sector de la piel. Eso es lo que hace Mario en Igualada. Yo no vengo, insisto, no tengo que buscar una excusa para irme de fiesta. Para mí la mejor fiesta que tengo es estar en mi casa con mis niñas. Entonces, ante ello, además de todo esto, que estamos hablando de los residuos, también estamos hablando de la educación y la formación. nadie se ha preocupado en Ubrique por la educación y la formación a nivel institucional. Ahora sí lo estamos haciendo. ¿Pero qué pensáis? Que esto es del día, de hoy para mañana, aquí nos van por delante de nosotros. Estamos aprendiendo, vengo a aprender de cómo están haciendo aquí las cosas. Porque nos están guiando también, nos están abriendo muchas opciones de formación y educación. Y en Ubrique hace falta esa educación y esa formación. Porque dentro de 10 años, como sigamos a este ritmo, vamos a tener un gran problema. Y digo 10 años por no decir menos. Necesitamos mano de obra cualificada. Los empresarios la están solicitando. Yo lo tengo que escuchar, es mi función. Ubrique tiene que tener una delegación del sector de la piel. No existía tampoco. Yo estoy prácticamente haciendo esa delegación y la llevo yo como alcalde, porque creo que el sector de la piel y de la marroquinería es nuestro mayor motor y es nuestra cultura. Para que digan que yo no tengo cultura, ni yo apuesto por la cultura. Nuestra cultura y nuestro principio es la marroquinería, que no se nos olvide. Tanta cultura como exigen no se engloba en un edificio. Se engloba en todas las personas que tenemos en Ubrique ahora mismo trabajando en una fábrica. Esa es la mejor cultura que tiene el pueblo de Ubrique. Y yo voy a trabajar por esa cultura. Y si puedo ayudarle a tener unos espacios culturales, también lo voy a hacer. Pero ahora mismo yo quiero apostar por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Que le bajen la taza de la basura, que intentemos hacer una mejor recogida, que trabajemos por seguir mejorando en esa recogida de esa empresa externa. Pero también que el bolsillo cada día sea menos. Y para ello, con todo el dolor del mundo, tengo que dejar a mis niñas en mi casa y me tengo que venir a Igualada para buscar ello. Que no lo entiende la oposición política triste, que no lo entienda. Que me quieren criticar, que me critiquen, estoy preparado. Yo no quiero gracia, no quiero ninguna gracia. Pero el día que me vaya de aquí, cuando mire para atrás, diré, mira, he conseguido esto, esto, esto y esto. Y esto ha hecho que Ubrique y nuestros vecinos y vecinas estén un poquito mejor. Por eso te digo, y me voy al tema primero, con que ayer no tuviera que coger un cubo nadie, que me critiquen, que me machaquen, pero soy feliz por no ver esas imágenes en los medios de comunicación de nuestros vecinos achicando agua. Nos vamos a quedar aquí porque me hablan por línea interna, siguen llegando muchísimas preguntas. Así que, Mario, si te parece, vamos a ir con ello. Con la participación de los oyentes, son pues prácticamente 30 preguntas. Nosotros, que es verdad que seguimos recogiéndolas, pero va a ser complicado que podamos dar cabida a todas ellas. Vamos a quedarnos en este punto, así que pedimos que, por favor, ya dejen de enviarnos cuestiones, o si no las envían, bueno, la verdad es que va a ser complicado, como decimos, que podamos dar cabida a cada una de ellas. De todas maneras, las que quedaran por abordar, igual que hemos hecho en otras semanas, pues las trasladaremos al propio alcalde para que tenga constancia de esas problemáticas que nos hacen llegar. Así que, Mario, si te parece, vamos con las preguntas de los oyentes. Y en ese sentido, un grupo de padres y madres, el CABU, proponen que se coloque una pantalla tipo metacrilato en la baranda de la grada del pabellón municipal. Consideran que, de la forma en que está ahora mismo, supone un riesgo para la cantidad de niños y bebés que van allí. Cuando hablamos del CABU, pues me toca la fibra. Uf, que si me las toca. Me crié en el CABU, quiero el CABU como si fuera mío, me han dado los valores del CABU. Claro que sí, le tengo que decir, le tengo que dar la total conformidad a lo que me están diciendo estos padres. Pero qué curioso, que me he criado en el pabellón y las pistas y las gradas estaban así. Y nos damos cuenta hoy del peligro que tenemos ahí. ¿Cuántas veces me he chocado contra la pared del pabellón al hacer una entrada a canasta? Hoy en día tenemos una corzoneta, estamos intentando mejorarlo. Y estas son las críticas buenas. Por eso agradezco a la familia del CABU que diga esto. Estas son las críticas buenas que tenemos que mirar. Porque eso es una mejora para el pueblo. Es una mejora en seguridad. Y claro que me la noto. Y con todo el cariño del mundo le digo a ese club, que es el CABU, pues que haremos todo lo mejor en ese pabellón, como estamos haciendo en las instalaciones deportivas. Mejor o peor. Pero lo estamos intentando. A nivel de luz, a nivel de asientos en el barbadillo, aparcamiento como estamos haciendo, mejora en las instalaciones. este punto me lo anoto y, o sea, me lo apunto y claro que sí, que tomo nota y buscaremos los medios oportunos para mejorar aquella zona. Pues esa primera cuestión, por tanto, esa propuesta que decíamos. Otra pregunta desde la calle Concejo. Una vecina de allí reclama que actúen en el pavimento, que es de piedras y hay muchas sueltas que con la lluvia provocan salpicones, sobre todo a la altura del comienzo de la calle Pinito. Se dice que lo escribió hace un mes, pero que aún no han hecho nada. Pues me anoto eso ahora mismo de también esta vecina o este vecino, y me lo anoto también para hablar con la Delegación de Urbanismo y que le busquen una, o intente buscarle una solución a esa zona. Vamos ahora con la zona del Botellódromo. Pregunta un oyente por qué hay unos focos que están toda la noche encendidos allí en esa zona. ¿En el Botellódromo? En el Botellódromo. Bueno, pues aquello es una zona pública, una zona del municipio, y también creo que esos sacos, fondos de saco que se producen y que no tengan luz, creo que no traen nada bueno para el municipio, y creo que ahora mismo si tiene algún tipo de problema por esa luz o por entonces le daremos un poco la alternativa, pero creo que es importante que tengamos esas zonas iluminadas. La zona del Instituto Las Cumbres está llena de plásticos, bolas de papel de aluminio, latas. ¿Se le podría dar un toque de atención al instituto? Desde que han empezado las clases se acumula más basura aún en los alrededores y se podría evitar con civismo y vigilancia, dice este oyente. Mira, pues me viene bien que me diga este oyente esto, pasé, porque intento pues cuando tengo un huequín, lo menos dar un paseo por esas zonas que quiero intentar ir viendo y demás. Pasé por aquella zona y me llamó la atención porque una de las papeleras estaba llena por parte de los, me imagino que serán de los alumnos, pues estaban prácticamente casi todos los papeles dentro de la papelera, y al día siguiente me mandan una foto de aquella zona toda llena de lo que son papeles, plásticos, y me dio la sensación de que habían cogido la papelera y la habían esperriado por allí. Yo creo que más que culpar o señalar a los alumnos y alumnas, yo creo que tenemos que saber convivir, que se lo digo muchas veces, tenemos que querer nuestro pueblo, tenemos que querer nuestro entorno y sobre todo intentar no hacer daño de esa forma, porque así en el daño no lo hacemos todos. Con esto quiero decir, intentar de poner más papeleras, de intentar reeducar a los alumnos, intentar de buscar, pues tener un pueblo limpio, pero que nosotros también sepamos convivir. Decía así la pregunta, pero es verdad que es complicado apuntar a quién es el que pueda tirar los papeles o en la zona, por allí pasan muchas personas, así que sería un tema de concienciación de todos, ¿no? Más que apuntar sin saber si efectivamente son el alumnado, ¿no?, de este instituto. Bueno, pues una vecina del Coto Mulera pide que se haga algo con los árboles que están por la parte trasera de las casas, que hay debajo del campo de césped. Dice que lo único que hacen es soltar hojas y generar suciedad en las casas, y que además sus raíces están levantando la acera. Aquí tenemos ahora mismo que cuando tocamos un árbol está mal, cuando si lo tocamos está mal, si lo hacemos está mal para otro. Aquí donde está ahora mismo el tema. Mira, nosotros sabemos que hay muchos árboles, sobre todo aquellos que construyen y ponen árboles de este tipo, tenemos muchos acerados levantados porque las raíces pues hacen que lo rompan, muchos árboles que a lo mejor no son los adecuados en zonas que están y deben estar enrolados. Entonces intentamos pues complacer a todo el mundo, como es normal, de la mejor forma, pero también intentamos pues convivir o hacer que el día a día de los vecinos sea mucho mejor. Mandaré a los compañeros de Parque y Jardines para que le den una vuelta a aquello, a ver si se le puede dar al menos algún tipo de solución, siempre y cuando sea buena para todas las partes, para mejorar lo que es el día a día de esos vecinos, que me consta que le cae toda la suciedad en las terrazas o patios, y la verdad que tiene bastante problemática a la hora del día a día. Una pregunta que también nos llega, además con razón, ¿no?, desde hace ya tiempo. Nos referimos al Parque Rafael Alberti. Envían fotos del estado en que se encuentra el Parque Rafael Alberti y pregunta a quién corresponde la mejora de esta infraestructura y reclama el arreglo de las mismas, ¿no? Todo lo que son los juegos y la zona de ese parque infantil. Sí. Te puedo decir que con el tema del Parque Rafael Alberti, lo he dicho no hace mucho, creo que la intervención de semanas atrás también lo dije, corresponde a nosotros, tenemos que hacer esa mejora. Estoy en ello y te aseguro, mira, incluso una vecina que estuvo allí, le dije que pronto iban a ver lo que es la mejora de este parque Rafael Alberti. Probablemente tengamos que cerrar unos días o un tiempo, una parte, para hacer la mejora que estamos hablando, y espero y deseo que guste cómo lo vamos a dejar, cómo lo estamos planteando. Y lo único que pido es un poco de paciencia. Muchas madres que me dicen que aquello está en muy, muy malas condiciones, totalmente de acuerdo. Muchas zonas que tenemos que mantener para que no lleguen a esa, a ese punto, y tengo que decir aquí pues que es uno de los puntos, ese y muchos más parques, ¿eh?, que se encuentran en mal estado, que tenemos que mejorar, que lo tenemos ahora mismo, tanto eso como miradores y como miradores y parques, como estamos hablando. Otro oyente dice, ¿no estaría bien que limpiaran el alcantarillado con una mayor frecuencia? Claro que sí, totalmente. Hay que tener lo que es el alcantarillado, cuanto más limpio mejor. Sí, digo que las primeras aguas normalmente cantan o hacen ver los que no han limpiado bien esos alcantarillados, y lo que hacemos pues pasar esos informes, como estamos hablando. Lo hemos dicho al principio de programa que varias zonas había un par de alcantarillas que no estaban en condiciones, y esto lo que hace pues mejorarlas y hacer que se vean. Pero sí, tenemos que tener eso por costumbre. El mantenimiento es muy importante, como está trasladando este vecino a esta vecina. El mantenimiento hay que tenerlo y tenemos que exigir que se limpie más a menudo. Por otra parte, yo creo que es una cuestión que también ha llegado en alguna que otra ocasión, pero insiste este oyente en si se tiene previsto poner las marquesinas y paneles de horarios en la parada de bus urbano que están y que se apuntó por parte de la concejala de seguridad. Estamos hablando, como le comenté anteriormente también en semanas anteriores, que eso va por la Delegación de Fomento y Transporte y estamos trabajando en ello. Por desgracia, tarda un poco más, pero nuestro fin es que se pongan. Trabajadores de Invercumbre denuncian que en el paso de los bomberos las máquinas han dejado tierra movida y barro, y se preguntan si podrían echar grava porque es un peligro para la carretera. Bueno, pues yo creo que hemos perdido la comunicación. Evidentemente, como estamos comprobando, así que vamos a intentar retomarla lo antes posible. Nos habíamos quedado en las preguntas de los oyentes. En concreto, vamos por la novena, en el orden que nos han ido llegando, de más de una treintena, 32, que estoy viendo ahora mismo, la que siguen llegando. Todavía podrían enviárnosla, pero ya decimos que va a ser complicado que puedan entrar. Va a ser difícil que lleguemos a estas 30, pero lo vamos a intentar en los próximos minutos, ya decimos, y enseguida, en cuanto que sea posible, creo que ya, de hecho, vamos a retomar esa comunicación, Mario, que se había perdido. Sí, estamos aquí. Pues la novena pregunta, decíamos, trabajadores de Invercumbre denuncian que en el paso de los bomberos las máquinas han dejado tierra movida y barro, ¿podrían echar grava? ¿Es un peligro para la carretera? ¿Qué zona nos dice justamente? Dice que en el paso de los bomberos, o sea, a la altura, entiendo, de lo que sería el acceso al parque de bomberos. Claro, lo que tenemos que mirar qué zona es, hablar con los técnicos por su nivel, sobre todo que se asegure aquello. Si me están comentando que aquello puede tener algún tipo de accidente y demás, pues claro que lo tenemos que ver. Me lo apunto también para tenerlo aquí, para hablarlo con los compañeros. Nos quedamos ahora con un colectivo, dice un oyente, varios de nuestros vecinos ubriqueños quedaron campeones en el concurso ornitológico de Córdoba, campeonato de Andalucía, con varios ganadores ubriqueños. Desde la Asociación de Canaricultores queremos hacer un llamamiento al ayuntamiento y decirles que aún estamos a la espera de la cesión de una estancia que en la última reunión donde se dijeron que iban a procurarnos, recibimos una llamada para enseñarnos una estancia, un local, entendemos, ¿no?, en la cual al final ni vimos, y después de varios meses ya seguimos a la espera. Pues mira, me gustaría que se pusieran en contacto conmigo, porque me consta que hay algún compañero con este tema y no tenemos que esperar varios meses ni entrar por aquí, sino directamente hablar conmigo y solucionarlo. No veo ahora mismo un poco esta pregunta, aquí ahora mismo no creo que no encaja, sinceramente, sino lo que tenemos que darle solución a este colectivo, como estamos hablando, como al resto de colectivos que nos están solicitando tantas y tantos salones para su uso, y estamos abiertos, como lo digo, estamos abiertos a una reunión, y si algún concejal pues veis que en este caso no está solucionándolo, aquí estoy yo. Otro oyente dice, Ubrique cuenta con una mayor población, mayor número de habitantes, que si no están registrados colapsan los servicios sanitarios, ya que se asigna médico por población censada. Mi pregunta es, ¿quién controla los censos en Ubrique? Además, ¿cómo se puede permitir empadronarse a 20 personas en un mismo piso? Eso se tendría que controlar, pide este oyente. Para este oyente le hago una pregunta. ¿Él cree que en el mismo piso hay empadronado 20 personas? ¿Tiene documentación de ello? Es que es importante, insisto, lo que he dicho antes. Tenemos que estar documentados y saber que realmente que están empadronados 20 personas en el mismo piso. Lo mismo viven, pero no están empadronados. Entonces, mira, también a la hora de regular lo que o estar un poco con el sector de la de los residuos de la piel, también vamos a generar un poco lo que es el control de extranjería, que ya se está trabajando por parte de la compañera de seguridad. Tampoco se había creado nunca un consejo de extranjería, ya lo tenemos. Tenemos que regular y trabajar y saber toda la gente que tenemos, porque si te das cuenta, no es solamente en el sector de la marroquinería, en el sector de la vivienda, también en el sector de la salud. Por eso digo que tenemos que tener esos datos y tenemos que trabajar sobre ello. Lo estamos intentando hacer. Eso conlleva un tiempo, lo estamos intentando mejorar en todos los aspectos. Entonces, claro, pues tenemos que tener esos datos, tenemos que controlar eso y sobre todo hacer ese trabajo que conlleva el poder controlar perfectamente o aproximadamente el número que tenemos y a raíz de ahí pues trabajar con delegaciones oportunas para que podamos mejorar tanto servicios sanitarios como el servicio de vivienda, como el servicio del sector de la de empleo y todo en general. Una pregunta genérica que hace un oyente. ¿Qué ocurre cuando una obra la para el ayuntamiento por no tener licencia y aún así continúa? ¿Qué le ocurre al infractor responsable? Pues eso es lo mismo que cuando vas a alta velocidad, te coge un radar y continúas circulando. Se te sanciona y se te vuelve sobre todo a intentar pues que no continúe con esa obra y que cumpla los requisitos oportunos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero es si se le ha cogido sin licencia de obra, por ejemplo, en este caso, se tiene una sanción, debe de parar la obra hasta que requiera esa documentación y una vez que la tenga podrá continuarla con las sanciones correspondientes. Otras cuestiones, a la altura, dice un oyente, de la Estrella, el río lo limpiaron hace meses, pero la basura la dejaron, no sé si... Mario, ¿sigues por ahí? ¿Sí, Mario? Bueno, pues... ha vuelto a escucharse la misma, el mismo sonido, ¿no? Que momentos atrás, Mario, creo que sí, que está por ahí. Venga, pues decíamos, a la altura de la Estrella, el río lo limpiaron hace meses, pero la basura la dejaron allí. Si crece el río, se la lleva seguro. Así que da ese aviso, ¿no? De que hay basura, que parece que dejaron allí en la limpieza, una limpieza anterior, a la altura de la Estrella. Pues lo paso al compañero de que le corresponde para que revisen aquello y que no continúe lo que es los residuos que tenemos ahora mismo ahí y se puedan recoger. Nos quedamos ahora con tráfico. A las 3 de la tarde en la Fuente de San Francisco, avisa un oyente, va a haber una desgracia. Los que bajan del Polletón no pueden pasar a causa de los trabajadores que salen a las 3. Solo pueden acceder si pasa alguna persona por el paso de peatones y así cruzar rápidamente. Debe plantearse poner un semáforo. Hay mucho peligro allí. Hasta que no pase algo, no se va a solucionar. Bueno, pues expresa esa situación, incluso propone la ubicación de un semáforo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos puntos. Podemos poner también varios similares. No es solamente ahí, sino salida del Polletón un poco más hacia adelante. Tenemos también parlamentario para incorporarse también a la avenida. Tenemos también la zona del cementerio. Tenemos muchas zonas que tenemos que mejorar. Creo, y tras hablar con los correspondientes, que personas que tratan este tipo de temas, no me aconsejan un semáforo porque lo que haría es retrasar más el embotellamiento que tenemos cuando salen todos los trabajadores de su puesto de trabajo. Pero sí tenemos que buscar otras alternativas, tenemos que ir buscando una mejor alternativa. Aquel punto es muy complicado, tenemos también allí recogida de pequeños para el instituto, tenemos también una zona de mucho volumen peatonal para ir a puestos de trabajo y a lo mejor no es el semáforo, a lo mejor tenemos que buscar una alternativa un poco más de mayor envergadura para darle un mejor funcionamiento a aquella zona. Otra cuestión que ahora nos llega desde la calle Caldereto, concretamente el número 91, porque dice esta señora. ¿Le podéis preguntar al alcalde que el martes vinieron los de Aqualia, rompieron la calle y no han venido más, y tengo que sacar a mi marido con movilidad reducida para llevarlo a rehabilitación y logopeda? ¿Y cómo saco el coche para llevarlo? Eso no lo tenéis en cuenta cuando levantan una calle. Y bueno, pues dice eso, a ver si me pueden ayudar para mañana poder llevarlo a la rehabilitación. Pues ahora mismo me pongo en marcha, hablo con el compañero y sobre todo este tipo de obras con Aqualia, deben Aqualia, cualquier tipo de obra municipal o incluso particular, pues si tenemos algún tipo de corte de algún vecino que tiene garaje o algo, se debe informar y se le debe de explicar cómo se debe tratar. Así que ahora mismo cuando termine la intervención, pues directamente hablaré con Emaús, en este caso con Agua, y se lo comentaré. Otra pregunta, dice una oyente, una vecina pregunta qué pasa si ese río de agua, en referencia supongo, ¿no?, a la situación evidentemente del agua por la Plaza de la Estrella, pasa por la puerta del colegio a la salida de los niños. Bueno, pues tenemos que tener claro que el profesorado no debe dejar de salir en un nivel de emergencia naranja, en el cual tenemos ahora mismo pues prácticamente cayendo 30 litros en 15 minutos. Creo que deben de aguantar a esos pequeños, no sacarlos del aula en este caso, y yo personalmente pues lo sacaría, por ejemplo, por otro acceso que tienen. En este caso incluso podríamos destinarlo, por decir alguno, el de la zona del pabellón, o esperar, como te digo, a que estuvieran en condiciones óptimas. Sin ir más lejos, el otro día en Sevilla, pues a los alumnos de varios colegios, pues se informaron los padres de que no fueran a recogerlo, que hasta que no estuvieran en condiciones seguras de poder ir por ellos, pues no se iba. Creo que no se debería actuar de esa forma en casos como el de ayer, en el momento sobre todo de la tromba de agua. Hay varias preguntas sobre este tema. Por ejemplo, dice otro oyente, pregunta si lo esperado era que el agua pasase o pase por la calle, por la puerta del colegio. Sí, es un poco lo que se preveía. Mira, lo que es el enfoque de esta obra es así. Ese es el enfoque que se hizo la obra, lo comentaba antes, por el tema del ovoide. No tiene capacidad para albergar, no el agua que cae, sino todo el agua que le entra de la parte alta de Urique. Pero también podemos hacer otra pregunta. Quizás ese colegio debería estar más alto, no en la cota que está ahora mismo. Quizás ese colegio a lo mejor debería estar en otra zona delimitada, pero bueno, ahí no voy a entrar. Hay tantas cosas que debemos de valorar y debemos de ver, pero sobre todo la mejora que se hizo, pues era intentar encauzar ese agua a la zona donde cae, a la zona del río, y ese fue lo que ayer vimos, y sobre todo fue la mejor prueba para ver si realmente la obra que se había ejecutado cumplía con las funciones que tenía y era la que se preveía, sobre todo intentando de mejorar lo que es la zona de la Plaza de Arcella. Insisto, no ver el cubo, como antes veíamos a esos vecinos achicando agua, aunque nunca estamos exentos de eso. Tenemos que tener en cuenta que si la tromba de agua es superior en un corto plazo, pues tendremos problemas no solamente ahí. Me hablaba Juan Carlos de una nave en el polígono, también me hablaba de otras zonas de Ubrique, hablo yo de los callejones. Tendríamos problemas, además de la Plaza de la Silla, tendríamos problemas en muchas más zonas de Ubrique. Más sobre este tema, ¿de verdad, dice un oyente, acaba usted de decir que no tiene obligación de activar el plan de emergencia porque no cumplimos con el máximo de habitantes por población para activarlo? Es incomprensible, decía. No he dicho eso. No. Yo he dicho que no estamos obligados a crear un plan de emergencia local si somos inferiores a 20.000. No está obligado el ayuntamiento. Por ejemplo, el ayuntamiento del Bosque no está obligado tampoco, ni el de Algar, ni el de Menocá, ni nosotros. No estamos obligados, no me lo exige la ley. Pero yo sí me lo exijo a mí, sí me lo exijo al pueblo de Urique, y por eso lo creo yo. Eso es lo que yo comentaba antes. Yo nunca he dicho que no tengo que activar el plan de emergencia. De eso avisé, incluso el día antes puse nota informativa avisando. ¿Por qué? Porque creo que hay que hacer y hay que actuar así. Ojalá fuera una obligación para todos los municipios. Pero nunca Mario Casillas ha dicho de que no está obligado a activar el plan de emergencia. Y después decía, en cuanto a la Reina Sofía, se lo dice usted a los padres que van por los niños al colegio en esas circunstancias, tendrían que ir en canoa. O comenta otro oyente, ¿Le podrías comentar al alcalde que la calle Ramón y Cajal y las calles de alrededores seguimos con el problema de las inundaciones? Porque lo único es que no nos llega el agua de la zona de Mirasierra, porque todo el agua que baja de la avenida termina en Ramón y Cajal y alrededores. Sí, yo estuve viendo, lo digo, estuve viendo, de hecho mandé para ver las zonas que de Ramón y Cajal y algunas más, pero no llegaron a salir el agua por el baño como salía antes. Estamos hablando, insisto, 30 litros en 15 minutos es mucha agua la que cayó de golpe. Entonces ahora mismo lo que estamos mejorando, intentando hacer una mejora para que no tengamos que ver esos vecinos, como te digo, saliendo el agua por los baños, por los inodoros, viendo las cubas de agua. Eso es lo que estamos intentando evitar y creo que ayer se consiguió. Eso es lo que estamos intentando. Otro oyente hace la misma referencia, ¿no? Es una pregunta similar a la situación que nos comentaban en la Fuente de San Francisco, ¿no? Así que pide una solución al respecto. Después, dice, por otra parte, creo que lo que se habla en redes sociales respecto al Capitol es lo que explicó el concejal de urbanismo en esta cadena. Entonces, según usted, lo que dijo que iba a hacer no es. Yo estoy hablando, no, vamos a ver. Es que buscamos, el tema es el siguiente. Con respecto al Capitol, si se va a hacer una salita, ¿cuántas butacas tiene esa salita? El concejal de urbanismo no dijo cuántas butacas llevaba. ¿Cuántos aparcamientos iba a llevar esa zona de aparcamiento? Tampoco lo dijo. A eso es lo que me refiero. Un poco el proyecto que estamos barajando es el que comentó el concejal de urbanismo, es el que tenemos en mente. Una zona donde pueda haber aparcamiento, que tengamos conexión entre ambas calles, que tengamos un auditorio también, que tengamos, no una azotea, hombre, que tengamos un mirador, una zona donde podamos tener esparcimiento para nuestros vecinos. Eso es un poco lo que se enfoca. Y eso es lo que enfocó el concejal de urbanismo. Pero de ahí a empezar a decir que si salita, que si aparcamientos para qué, que si azotea, cambia la cosa mucho, ¿no? Eso es lo que tenemos que valorar y eso es lo que yo digo, que para poder hablar ahora mismo de eso tendremos que tener datos. Una salita, a lo mejor si tiene 100 butacas es una salita, pero si no sabemos cuántas butacas tiene, ahí es donde voy, ahí es donde quiero yo llegar. No estoy ahora mismo poniendo o diciendo que lo que dijo el concejal de urbanismo no es lo que se va a hacer o no es el proyecto que estamos valorando. No entramos en esa política triste, en esa política sucia. No estoy buscando eso. Estoy buscando ahora mismo es intentar hacer en esa zona, en ese edificio cultural, intentar aprovechar eso lo máximo posible con respecto a las necesidades que tenemos en el municipio. También nos llegan mensajes de los oyentes señalando, por ejemplo, un saludo para nuestro alcalde Mario, que está hablando más claro que el agua. Ánimo, Mario, te decía un oyente. O también una vecina quiere agradecer al alcalde que sea tan sincero. Son algunas de los mensajes también. Pues agradecer que también me lean esta palabra, porque son momentos complicados los que vivimos muchas veces, el que está en mi cargo, y también pues agradeces que la gente te lo diga así, pero sobre todo el cariño este que te muestran, y como suele decir, ya están los palmeros, o ya están el que te toca el hombro. Pero muchas veces pasa mal, porque ya no solamente mi vida, mi familia, tengo muchas vidas y muchas familias a cargo mía, tengo ese compromiso, y sobre todo tengo ahora mismo en lo alto de los hombros, o como se suele decir, una carga importante, porque tengo que representar y tomar decisiones que afectan a muchos de los vecinos de Ubrique, pero sobre todo tenemos que tener claro que tenemos que apostar todo y trabajar todo para buscar esa evolución del pueblo de Ubrique y mejorar a la vida de los vecinos y vecinas. Sinceramente, pues gracias por esas palabras, porque a veces vienen bien también y ayudan a seguir luchando por nuestro pueblo. Más cuestiones. Igual que se votó para el recinto ferial, también se debería de haber contado con la opinión de los ciudadanos a la hora de tomar esas decisiones. Y es verdad que hacen falta aparcamientos, claro que sí. Entonces, ¿por qué no se hicieron los aparcamientos enfrente de Michelin? Todo ello al hilo también, ¿no?, de lo que es el Cine Capitol. Te lo digo ahora mismo, justamente en lo harto tenemos una gran bolsa de aparcamiento, que es el recinto ferial. Estás a medio minuto, no a medio minuto, menos. Y creo que también tenemos que tener viviendas, ¿no? A este vecino se lo digo. O es que también los aparcamientos que se hicieron en la zona de expansión para los trabajadores no era una necesidad. También lo era. Lo que pasa es que queremos aparcar en la puerta de la casa. Ahora cuesta un poco de trabajo subir esa pequeña rampita y llegar a esa bolsa de aparcamiento que es el recinto ferial. Vamos agotando los últimos minutos con las últimas cuestiones. Buenas tardes. Me gustaría felicitar a nuestro ayuntamiento por las obras realizadas en la Plaza de la Estrella. Ojalá muchos de aquellos vecinos familiares míos que vivían en la parte baja de la Avenida de España pudieran ver cómo ayer tarde corría el agua por sus puertas en vez de estar poniendo tablas para que no entraran sus casas. Enhorabuena, Mario, a ti y a tu equipo de gobierno, decía en este caso este oyente. Muchas gracias a este vecino y ellos son realmente los que tienen que hablar y ayudarnos a seguir mejorando en el día a día y es de agradecer, como te digo, y ver que lo menos algo de esta obra tan criticada por mucha parte de vecinos, pues tiene ahora mismo algún sentido y por fin se le vio ayer con la problemática que tuvimos, se le vio un poco de sentido a lo que se hizo. Sobre el Cine Capitol, dice un vecino que si le manda una captura de pantalla de lo que el concejal de urbanismo dijo en esta misma cadena de radio. Creo que se deberían poner de acuerdo para que el señor alcalde no piense que se hablan mentiras, decía. ¿Pero el concejal ha dicho el número de butaca? ¿Número de aparcamiento? No sé si en esa captura me lo refleja. Es verdad que durante esa intervención, digo porque por la información que nos daba, no llegó a decir número de butacas, hablaba de un número estimado, pero no podía decir, apuntó que seguramente serían menos de 500 y que en cuanto al número de aparcamientos sí llegó a apuntar en torno a 50 o 60, aunque dependía de que el proyecto tuviese una o dos plantas dedicadas a los aparcamientos, así que... No dice nada en firme, que es lo que me refiero. Estamos hablando que un auditorio de 500 butacas, dice menos de 500 butacas, ahora mismo estamos en 200 y pico en la escuela, sí, más o menos, el que tenemos actualmente están 260 y tantas, estamos hablando que no se ha dicho, el concejal no ha dicho un número exacto de butacas, no ha dicho un número exacto de aparcamiento, ni aproximado tampoco, entonces... Podemos jugarlo una vez que esté presentado. Yo me lo digo, lo vamos a presentar o lo vamos a exponer una vez que tengamos el proyecto y a raíz de ahí pues empezaremos a escuchar a los vecinos y valorar qué es lo que nos trasladan, pero al menos la oportunidad de que se vea el proyecto en imágenes, se vea ahora mismo, tal y como ponen algunos unos vídeos de ese gran proyecto que teníamos para el teatro del Capitol, pues también ver este ahora mismo y ver la viabilidad que tiene. Al menos pido esa que me dejen al menos poder presentarlo antes de jugarlo. Y alguna cuestión más, por ejemplo, los residuos de la piel es un tema importante que deben de solucionar sobre todo los que generan, que son las empresas, cumpliendo con las normativas y directrices europeas. El ayuntamiento dice, opina este oyente, debería preocuparse por los problemas de los ubriqueños, por ejemplo, el puerta a puerta, la suciedad en sus calles, la falta de aparcamientos, señalaba. Yo creo que también la tasa de residuos también es importante que se preocupe el ayuntamiento, ¿no? El bolsillo de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y todo esto va relacionado. Tenemos que estar ahí también el ayuntamiento, en los residuos de la piel también tenemos mucha parte de culpa o todo lo contrario a la hora de trabajar en ello y mejorar lo que está diciendo este vecino y esta vecina, sobre todo en el puerta a puerta, en buscar aparcamiento, tal y como está diciendo, pero esto también, el bolsillo del vecino también es importante, muy importante. Y, agotando, como decimos, el tiempo, por ejemplo, otro oyente decía, ¿quién ha visto un teatro con dos plantas de aparcamiento encima? ¿Eso es seguro? Pues bueno, ahí están los técnicos, ¿no? O sea, ahora mismo, pues es seguro. Cuando tengamos el proyecto, que lo enseñemos, lo veamos, pues como es normal, se verá una seguridad o no se verá una seguridad, ¿no? Tenemos muchos edificios, hay muchos edificios que están así. No en Ubrique, pero si sale, se pueden ver. Muchas actuaciones que se hacen así, ¿eh? Entonces, para eso están los técnicos, las personas adecuadas que informan y son los que realmente ejecutan esos proyectos, pero cuando se habla de algo similar es porque hay viabilidad. Y por último, la verdad es que hay dos preguntas sobre el tema también de la Plaza de la Estrella, estamos ya en el límite del tiempo, pero sobre esta cuestión. Por ejemplo, dice un oyente, según el experto, el agua superficial es mejor, pero cuando ocurra a las 1:45 y tenga que recoger a mi hijo, también será seguro en la puerta de un colegio infantil. ¿Es lógico que el Reina Sofía no tenga plan de evacuación o podría crearse una pasarela desde la segunda planta del Reina Sofía hacia el Bar Cádiz, que es lo más elevado de la calle? Hace diferentes interrogantes al respecto. vamos a ver, tenemos que tener claro que el plan de vocación pues lo tiene que tener el colegio en sí, que sea el más adecuado. No estamos hablando de que te haya que ir a recoger al pequeño, como hemos dicho anteriormente. Hay medios y formas para intentar evitar estos problemas, y sobre todo es ir trabajando en ello y mejorándolo. Ahora mismo pues se vio ayer que lo que es la zona superficial era la opción que valorábamos, y ayer se vio que era la que se ha realizado y la que se vio. Y también tenemos que trabajar en no solamente en el colegio, hay más problemas que tenemos en muchas zonas del municipio que tenemos que mejorar, además de la que está comentando. Como te he dicho antes, está en el sitio adecuado, no está en el sitio adecuado, tenemos que buscar una pasarela, tenemos que seguir buscando alternativas, buscando las mejoras. Insisto, el colegio Reina Sofía tiene otras puertas de entrada y de salida, también se pueden barajar de ponerlas activas. Y bueno, pues otro oyente, al hilo de una pregunta que anteriormente se hacía, una afirmación que hacía otro vecino, apunta: para la información de la persona que acaba de decir que no había tablas para que no entrase el agua en nuestras viviendas, no sé por dónde se paseó, porque habíamos unas cuantas de viviendas con los tablones puestos, ¿verdad? Que sobre todo, por ejemplo, en la calle Juan Ramón Jiménez, sí que incluso en el bloque de pisos se debió colocar allí un tablón para que no entrase agua. Eso es lo que estábamos acostumbrados años anteriores, pues a ver, por desgracia, cuando hay cantidad de agua, pues hay vecinos que hay, en este caso, pues buscan por seguridad y ponen esos tablones, como estamos hablando. Yo lo veo una cosa coherente y lógica, y es importante siempre buscar la seguridad. Quizás cuando estamos hablando del plan de emergencia, yo el día antes informé. A lo mejor esa información no había que hacer ponerla o ponerla. Siempre yo veo que cuanto más medios de seguridad pongamos y tengamos, pues mucho mejor. Entonces, cuanto mayor prevención, pues mejores resultados. Así que este vecino pues creo que actuó correcto, no por nada, sino por la tendencia que hemos tenido en aquella zona durante muchos años. Y terminamos, una última reflexión. Hacía un oyente señalando que hubiese ocurrido si la situación de ayer, además el río hubiera estado hasta arriba de agua, ¿no? Se pregunta si no hubiese provocado problemas en todas las calles de esos alrededores. Tengamos en cuenta que lo que es la cota de la Plaza de la Estrella te manda el agua a la zona del río. Fuéramos tenido el problema en la zona del río, en la zona donde une, pero tendríamos ese problema en muchas más partes de ese río que está canalizado, que recoge agua de otras zonas. Lo importante ahora mismo pues es intentar ver o valorar que estamos viendo que lo que es estas trombas de agua en tan poco tiempo, y eso es una problemática que tenemos que estar preparados para cada vez que ocurran. Y creo que ayer pues prácticamente, lo digo, en 5 o 10 minutos la gran cantidad de agua que cayó, que estamos hablando cerca de 30 litros en 15 minutos, pues evacuara como evacuó de la Plaza de la Estrella en tan poco tiempo. Creo que también es importante valorarlo y seguir intentando de prepararnos para si cae mayor número de litros en menor tiempo, pues estar preparado y que los vecinos sobre todo sean los que salen beneficiados en ese aspecto y no tengan que ver sus casas o sus negocios como se les llena de agua. Pues hemos al final, con ese empujón de los últimos minutos, he podido dar respuesta a la más de treintena de preguntas que decíamos habían ido llegando. Habíamos calculado que más o menos hasta aquí nos iba a poder dar el tiempo disponible, así que agradecemos por un lado a los oyentes esa participación, como siempre, a través de este espacio y del resto de la parrilla de programación de la radio, pero especialmente en el Cosa de Todos. Muchísimas gracias, y en este caso al alcalde de Ubrique, como decimos, es Igualada, pero que de todas formas ha querido participar en este espacio Cosa de Todos, aunque fuese vía telefónica. Así que, Mario, no sé si algo más que apuntarnos. Bueno, pues sobre todo de trasladar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que no es cuestión de esconderse o de no dar la cara, sino simple y sencillamente pues una agenda como la que tenía aquí ahora mismo, pues viendo muchos comentarios que me llegaban y demás, pues esta hora y media que tenía programada para seguir trabajando en aprovechar el viaje, pues he decidido desbloquear esa hora y media porque vi conveniente pues que los ubriqueños sepan qué es lo que estoy haciendo, cómo lo hago, cuáles son mis pensamientos, y dejar claro que uno de los mejores que me dieron mis padres, pues está claro cuál es. Aquí no podemos esconder y tenemos que sobre todo trabajar por el bien que tenemos ahora mismo, que es el pueblo de Ubrique. Pues nos quedamos lo dicho en este punto. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Estás a